El Ministerio de Educación y el ICR en Ciego de Ávila presentan Senderos, un programa dedicado a la familia y a los educadores. Buenos días, amigos de Senderos. Continuamos hablando de pedagogía, de iniciativas pedagógicas, de adolescentes, de profesores, de escuelas, de esa amalgama maravillosa, fructífera, infinita, que se da cada día donde quiera que haya un estudiante, donde quiera que haya un maestro de cuerpo y alma. Por eso ha regresado al Estudio 1 de Radio Surco el profesor de inglés, Rewal Martínez Andino, de la secundaria básica José Martí de Ciego de Ávila. Buenos días, profesor. Buenos días para ti y los amigos oyentes. Ayer se nos acabó el tiempo cuando se impuso la necesidad de cambiar aquel famoso grupo de octavo grado que arrollaban todo lo que encontraban en el camino cuando entraban y cuando salían, y a los que no le interesaba mucho que le enseñaran ni inglés, ni español, ni búlgaro. Nada. No le interesaba que hay un muchacho. ¿Qué comienza a suceder? ¿Cómo se te ocurre la idea de empezar a cambiar todo esto? Bueno, mira, me nombran profesor guía del noveno 1. Estoy en el aula sentado esperando que los muchachos regresen de educación física y entran corriendo, empujando, tirando todo a cuanto, todo lo que encontraban a su paso. Por supuesto que hubo que quitarse del medio. No, inmediatamente. Esperé que se calmaran y entonces le dije: buenos días, estudiante. Yo voy a ser su profesor guía. Pero es verdad, verdaderamente se han comportado como jenízaros entrando a Famagusta. Inmediatamente salta Pedro y me dice: profe, ¿qué es un jenízaro? Yo quiero saber lo que me están diciendo. Y ahí es donde se me ocurre y les digo: esperen un momento, ahora vuelvo. Bajé a la biblioteca y traje varios ejemplares de El Capitán Tormenta de Emilio Salgari y comencé a repartir en el aula. Un excelente libro de aventuras. Magnífico. Escrito para los adolescentes, sobre todo. Cuando entrego los libros, les dije, bueno, ahora les voy a poner un pie forzado. Aquí está un grupo de preguntas que para responderla tienen que leer el libro. Inmediatamente, muchas exclamaciones. ¿Leer? No, profe, no nos haga eso. ¿Usted está loco? ¿Cómo que leer? Y leer. ¿Usted no me preguntaron lo que es un jenízaro? ¿Usted no me preguntaron lo que es Famagusta? Vamos a leer. Y exactamente así lo hicieron. ¿No hubiera sido más fácil explicarse? No. No quería facilitarles quizás nada. Hubiera sido más fácil, pero menos productivo. Exactamente. Y entonces se las puse un poco difícil, ¿no? Le orienté a algunos que buscaran una breve reseña del autor, a otros la ubicación geográfica de dónde ocurre la trama. Otros, quiénes eran los principales personajes y los secundarios. Y así lo hicieron. Todo lo hicieron con una calidad asombrosa. Muy asombrosa. Y recuerdo que Pedro me dice: profe, ya yo sé lo que es un jenízaro. Es alguien cristiano que se convierte a la fe musulmana y que participaba junto con los turcos en las diferentes invasiones que estos realizaron por toda... Y que lo destruían todo. Por toda Europa, exactamente. Ellos destruían todo lo que encontraban del cristianismo a su paso. Chipre era una isla, un lugar de resistencia cristiana. Y allí llegan los jenízaros con las hordas otomanas y arrasan completo con Famagusta, ciudad que se defendió y hizo una resistencia heroica. Y entonces, como represalia, cortaron la cabeza de sus habitantes y las pusieron en los muros. Por eso que yo les digo que entraron como jenízaros a Famagusta. Y me dicen los estudiantes: profe, veníamos destrozándolo todo. Les dije: exactamente. Fíjense, de una forma literaria, yo les llamé la atención a ustedes. Digamos que ese fue entonces el germen que dio inicio a este club literario pedagógico Los Pinos Nuevos que existe hoy en el José Martí. Exactamente. Mira, yo creo que lo mejor que pudo haber ocurrido fue eso. Fue que los muchachos entraran. Exactamente. Y justo en la José Martí. Porque fíjate que la José Martí es un esbú que besa la carretera central. Y debemos ser nosotros, por el nombre que tenemos en esa escuela, la escuela insignia de la educación en Ciego de Ávila, para respetar y darle honor a ese nombre, a ese gran hombre. Y pienso que justamente la lectura es la mejor arma que tiene el docente para lograr que el estudiante aprenda, comprenda cuál es su verdadero papel en la sociedad y lo que realmente le toca jugar en el futuro de Ciego de Ávila y de Cuba. Pero supongo que no haya sido muy fácil que todo el mundo inmediatamente se anotó en el club y todo empezó a fluir de lo más bien. No, para nada. Todavía me quedan algunos que se resisten, pero poco a poco los estamos integrando. ¿Qué tiempo hace que surgió el club? El club hace exactamente un mes y medio. ¿Cuántos estudiantes lo iniciaron? Primero, 20. Luego, llegué a los 35. Y actualmente tengo ya 5 grupos de séptimo grado totalmente integrados. Todavía me quedan pequeñas resistencias, pero siempre con el pie forzado, con la buena décima, terminan cediendo y entendiendo lo importante de leer, porque tienes que sumarte a un grupo tan grande de personas que comienzan a leer, que comienzan a hablar usando términos y palabras que para nosotros resulta ya un poco extraño. Es interesante lo que me explicas, pero hasta ahora has circunscrito tu conversación a profesor, escuela, estudiante, aula. ¿Y la familia? Bueno, mira, con la familia ocurre algo parecido. Yo cogí un grupo de estudiantes de séptimo uno, los llevé a la biblioteca provincial, Rivafraga, y ahí les permití, o sea, les facilité que tomaran un libro, el que quisieran ellos libremente leer, después de que habían cumplido con el pie forzado. Una de las estudiantes cogió un libro de sexualidad para los adolescentes, lo lleva a su casa, y la madre alarmada le dice, ¿pero qué tienes ahí? No, eso no, yo voy a ver al maestro. La niña le explica que ese fue el libro que ella escogió porque tiene preguntas que responde el libro. La madre posteriormente, en la noche, comienza a leer el libro y hoy por hoy está la mamá y la niña juntas leyendo la sexualidad en los adolescentes. ¿Y se ha logrado la incorporación de otros padres, digamos, desde distintas funciones? Sí, mira, si sin los padres yo no puedo hacer nada. Primero que tengo que contar con ese gran batallón de educadores que son los padres. Sin embargo, hay otro reto. Hasta ahora es Reual, sus muchachos y sus padres. Pero si el experimento funciona y si la escuela lo necesita, ¿no será un futuro inmediato y promisorio incorporar otros profesores y poco a poco ir incorporando al claustro completo a este tipo de trabajo? Primero tenemos que tener mayores resultados y hay que esperar que esto siga dando los frutos que realmente deseamos. Un ejemplo de ello fue que nadie esperó que nosotros en el concurso provincial 4 de abril, celebrado en la biblioteca provincial Rivafraga, fueran los estudiantes de este club que se llevaran prácticamente todos los premios. Y justamente el séptimo 4, catalogado por algunos docentes como un grupo difícil, con características y conductas difíciles, que se llevaran prácticamente todos los premios. Y justamente en un concurso provincial, competencia con otras escuelas. ¿No crees que eso ya es un resultado? Sí, creo que sí, y sobre todo promisorio. Pero falta algo que tiene que funcionar. La dirección de la escuela. No para rectorear lo que hay que hacer, sino yo creo que para ayudar a abonar el camino y para sembrar la semilla. En estos momentos estoy con la idea, trabajando con la directora y con el compañero subdirector Stalin, quienes me están comenzando a apoyar en este proyecto. Ya estoy sumando profesores como la profesora María del Carmen Estenós, de lengua española, quien se encuentra muy entusiasmada. Es una gente entusiasta, yo la conozco. María es fundadora del SBU José Martí y ha sufrido mucho con todas las cosas que han pasado en los últimos tiempos y todavía tiene esperanza de que existe un cambio favorable para que el ambiente sea educativo y agradable. Yo pienso que sí, que ese ambiente puede lograrse y te propongo que al programa de mañana, si puedes, me envíes algunos muchachos, porque yo quiero, ya escuché tus opiniones, pero a mí me gustaría escucharlas de ellos. ¿Puede ser? Como que no, totalmente de acuerdo. Nada mejor que escuchar al adolescente. 9:20 de la mañana los esperamos aquí. Y así concluye Senderos por el día de hoy. Mirta Pardo, Ramón Rodríguez y Ángel Broche Ruedas, que les habla, les agradecen la atención prestada y los invitan a estar de nuevo juntos mañana a las 9:20 ante Meridiano. No falten.